¿A dónde? Los cobradores de impuestos, como San Pablo o San Martín Caballero, ¿verdad? Pues guardaban el dinero. Eran unos funcionarios encargados de tal menester. Y esos funcionarios que cargaban el fisco, pues venían a cobrar ese que en inicio era un tributo y que después se ha ido sofisticando poco a poco hasta generar lo que ahora conocemos como el derecho fiscal o el derecho tributario. Nos encontramos con que cada año, normalmente, de acuerdo a la ley, se establece dentro de lo que se llama el paquete fiscal, la ley que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de carácter fiscal. Esta ley es conocida como la miscelánea fiscal y pues es a donde vamos a encontrar la adecuación de las leyes que federalmente reglamentan la obligación de contribuir para los gastos públicos en la forma proporcional y equitativa que establecen las leyes. Esto es así, tiene su fundamentación jurídica y así lo debemos de tomar en cuenta en todo tiempo. Hay quienes, ponen en duda la obligación de pagar impuestos, porque dicen, quizás esto no se dedica a lo que debiera de dedicarse. Yo les voy a platicar por ahí del año de 1997, que se estableció el aumento al IVA del 10 al 15% inicialmente, en medio de una crisis económica verdaderamente bestial. Pues nos tocó litigar a favor de la gente en contra de ese aumento verdaderamente desmesurado del impuesto al valor agregado, es decir, de un 10% que se pagaba en aquella época, se subió el 50% en términos nominales, es decir, de un 10% se pasó a pagar el 15% de IVA, que ahora, bueno, pues ya anda en el 16% ordinariamente. Bien, fue un litigio muy duro, muy arduo. Y yo recuerdo que fue toda una odisea, porque en un inicio, que era presidente del sistema de administración tributaria, contestó el informe justificado. No fue admitido, pues, porque no acreditó ser abogado, era un distinguido economista, y tuvo que entrar al quite el entonces procurador fiscal de la Federación, don Ismael Gómez Gordillo. Bien, ¿qué era lo que decía ese informe justificado? ¿Por qué? Porque nosotros decíamos, caray, no es una forma proporcional y equitativa que tú cobres el mismo impuesto al rico y al pobre, es decir, le estás cobrando una tasa de 15% parejo. Muchas fueron las discusiones, etcétera. Finalmente, la Suprema Corte, en ese momento era Suprema Corte y Confección, lanzó una serie de jurisprudencias en las cuales estableció que era proporcional porque los pobres consumían menos y los ricos consumían más. Curiosa la forma de interpretación, sin embargo, esto está así, no le recomiendo a nadie que vaya a alegarlo. ¿Por qué? Porque le van a salir con esa tabla de jurisprudencia enorme en la cual, pues, van a replicar esta cuestión. Bien, tenemos nosotros, entonces, que ver que este ajuste al impuesto ha cambiado. Y ha cambiado por una razón fundamental. Nos decía el SAT en ese famoso informe justificado, que en materia de amparo es una contestación de demanda. Decía que nosotros alegábamos que se estaban robando el dinero miserablemente y muy triunfalmente, dijo el SAT, pues ese no es un problema fiscal ni es un problema legal, es un problema de que hay una mayoría que vota por un partido y si son rateros, pues la mayoría los eligió, ¿verdad? Entonces, parodiando una famosa canción, son rateros porque el mundo los hizo así, y aquella declaración triunfal, al tiempo, ¿verdad?, menos de 3 años después cambió. ¿Por qué? Porque ese partido perdió la mayoría. Y las cosas ya no han sido iguales. La gente ahora exige resultados y ahora exige ver que su dinero está siendo empleado en la forma en que lo decidió. No todo el tiempo, no en todos los casos. ¿Qué es lo que sucede? Que simplemente las cosas han cambiado y ahora es más difícil, no imposible, más difícil pasarse de listo. Bien, estamos comentando acerca de lo que es este paquete fiscal. Son varias las cosas, algunas leyendas, algunas sí, con toda honestidad existen, a veces dudamos de su legalidad, pero bueno, ya corresponderá que lo analicemos en diversos programas. ¿Qué es lo que tenemos primigeniamente y que ha levantado gran revuelo? Que ahora con el CURP y con la credencial de elector, pues también va a venir la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes para los jóvenes que tienen más de 18 años. Hay una gran cantidad de indignación de que cómo van a obligar a los jóvenes a pagar impuestos si muchos no obtienen ingresos. Y aquí también se los digo. La regla es la misma. Quien no tiene ingresos, pues no puede pagar impuesto. ¿Por qué? Porque sus ingresos no causan impuestos, sino lástima. Ya hablando en serio. Para que haya impuesto, tiene que haber ingreso. Ya sea expresado en una forma directa, o ya sea mediante un impuesto indirecto basado en lo que nosotros compramos. Alguien puede no tener dinero, vivir de limosna, digamos, pero en el momento en que va y compra un refresco, que va y compra un panecillo, etcétera, etcétera, en ese momento va a causar el IVA. Por otro lado, si no recibe dinero, bueno, pues entonces no está obligado a pagar ningún impuesto. Pregunta curiosa vendría en relación con la obligación de presentar, pues al final, una declaración. En términos muy, muy, muy estrictos, yo sí se los digo, ¿no? A la hora que me inscribo al Registro Federal de Contribuyentes, asumo la obligación de declarar lo que recibo o meter una declaración en ceros. Así es la ley. De tal forma que ahí sí espero que la Secretaría de Hacienda, el SAT, presenten alguna resolución por la cual, hasta en el momento en que se perciban ingresos, procederá la declaración. Esto es así en varios regímenes fiscales, de los cuales pues me vienen a la memoria el régimen fiscal para ingresos obtenidos en el extranjero, o el régimen fiscal en las cooperativas, es decir, que se comienza a pagar en el momento en el cual se comienzan a percibir ingresos. Esto sería muy bueno, de verdad, lo esperamos de corazón. De otra forma, pues no va a faltar el abogado muy sagaz, muy abusado, papá de un muchacho que lo están obligando a pagar impuestos, así va a gritar, y que meta un amparo, y entonces las cosas se van a complicar, que no tienen por qué. Es decir, en el momento en el que un joven llega a los 18 años, adquiere la ciudadanía, sin el menor lugar a dudas. Adquiere esa ciudadanía, a no ser que sea incapaz o sujeto a alguna interdicción, y ese muchacho adquiere las obligaciones que nos genera el artículo 31 de la Constitución, en las cuales en su fracción cuarta tenemos el contribuir para los gastos públicos en la forma proporcional y equitativa que establecen las leyes. ¿Es una obligación de la Constitución? Ahí sí, pues tendría que inventarse algo para vulnerar la Constitución. ¿Por qué? Porque el juicio de amparo es improcedente en contra de disposiciones constitucionales, por la misma definición del propio juicio de amparo. No vería yo mayor cuestión, pero el problema, repito, se daría si se objeta, pues no el hecho de que se paguen las contribuciones, sino el hecho de toda una generación de obligaciones que son connaturales a nuestra inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. Es decir, en el momento en que esa ciudadanía adquiere el carácter de contribuyente fiscal. Y, repito, ojalá el SAT, ojalá la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en sus disposiciones correlativas establezcan un régimen, una cesación momentánea de obligaciones hasta el momento en el que ese muchacho comience a ganar dinero. En nuestra juventud temprana nos sucedió que pues comenzamos a trabajar, algunos no porque fuéramos muy monos, y ay, mijito, ya trabaja, no, sino que teníamos que contribuir primero en la casa, después para los gastos públicos. Eso fue muy padre hasta que llegamos a la edad en la cual teníamos que contribuir. En mis tiempos fueron los 21 años, de tal manera que me la pasé dando de brincos de los 16, 17 que empecé a trabajar hasta los 21, ¿verdad? Pues en los cuales estaba yo todavía sujeto a las obligaciones de la minoría de edad. Y eso sí, cuando cumplí 21 años, fui a la oficina del Registro Federal de Causantes en aquella época, la oficina número 8, allá en la calle de Barcelona, en la colonia Juárez de la Ciudad de México. Ahí el director de esa oficina era una persona que yo estimé muchísimo, el licenciado Brower Turnbull, y excelente persona, excelente abogado, pero a la hora de que llegué no me valió que yo era compañero de la escuela de su hijo Gustavo Brower. Si estás oyendo, un saludo enorme, gran abogado empresarial, pues no me valió. Pasé y toda la cosa, y me recetaron, así como la epístola de Melchor Ocampo, el licenciado Brower Turnbull solía hacer conciencia en la gente de lo que implicaba el paso que había dado, y que desde ese momento había que reportarse a la Secretaría de Hacienda. Bien, esas son memorias de los viejitos y ya se las platiqué. Entonces, repito, es falso que vaya a llegar a la casa de alguien una citatorio de que tiene que estar pagando impuestos si ese muchacho legítimamente todavía va a la escuela o bien no ha conseguido trabajo, lo cual es una verdad impresionante en la gran mayoría de los casos, una verdad impresionante y dolorosa, y mucho más dolorosa cuando se permiten regímenes por los cuales se viola totalmente el derecho de los trabajadores. Es decir, tenemos regímenes fiscales en los cuales, pues simplemente a los trabajadores no se les toma en cuenta como tales. Sí, señores, me estoy refiriendo a los Oxxos, me estoy refiriendo a los Walmart, a toda esa serie de empresas que bajo esquemas de honorarios y salarios, o bien simplemente de colaboración, celebran contratos de asociación en participación, y el que recibe esa cantidad tiene todas las obligaciones. Eso está prohibido por la ley. Los mismos contratos de aprendizaje, de verdad, con todo y que en la mayoría de los casos estamos a favor del gobierno actual. Los contratos de aprendizaje son un bandidaje. Un bandidaje en donde se aprovecha la mano de obra fresca, la mano de obra de muchachos que necesitan un trabajo y que van a trabajar con un señor. Y el señor, pues simplemente los da de alta, el gobierno paga el sueldo del muchacho. Si este muchacho se lastima, si este muchacho tiene algún problema, etcétera, etcétera, el señor no tiene ninguna responsabilidad porque no hay relación laboral. Eso no puede seguir existiendo. Y repito, y eso no es culpa de los muchachos. Pero esas son las cosas que suceden actualmente. Bien, otro de los puntos, hablando también de Código Fiscal de la Federación, otro de los puntos es las obligaciones que nacen del buzón fiscal, mismas que pasaré a platicar en un momentito más. Gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 9 y 47 minutos. que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. En la Cámara de Diputados renovamos nuestra página web y creamos un portal ciudadano. Visítalos. Desde tu computadora o celular, entra a diputados.gov.mx, donde ahora es más fácil conocer el trabajo de las y los diputados. En el portal ciudadano aprende historia y funciones de la Cámara y entérate de los eventos culturales que se realizan. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, platicábamos acerca del buzón fiscal y aquí sí, aguas. Todos los que estamos escritos en el Registro Federal de Contribuyentes tenemos un buzón fiscal. No sé cómo le van a hacer. En los casos de pues la gente que no tiene una cuenta de internet. Esta pregunta nos la venimos haciendo desde hace tiempo. Y pues ha caído en tierra de nadie. Pero bueno, los que tenemos Registro Federal de Contribuyentes y tenemos alguna cuenta email, como dicen los que son muy pro yanquis, ¿verdad? Esos que tenemos esa cuestión ahí, tenemos un buzón fiscal. En ese buzón se nos notifica de las obligaciones y todo lo inherente a lo que debemos de estar cumpliendo. De tal forma que mucha gente sigue esperando que el SAT le notifique la presentación de alguna declaración. ¿Y qué les platico? Ya no se usa eso. Ahora el SAT notifica eso por medio del buzón fiscal. Antiguamente, cuando no había una notificación en forma, pues se podía uno ir al Tribunal Fiscal de la Federación, en aquella época ahora Tribunal de Justicia Administrativa y Fiscal, Tribunal Federal, y reclamaba uno la falta de notificación y pues le tenían que volver a hacer la notificación o bien irse directamente, en caso de algún problema con el tribunal, irse al amparo. Y en ese caso iban a amparar para los efectos de que le repitieran a uno la notificación, es decir, no lo iban a dejar sin pagar impuestos. Pero, bueno, sí sucedieron casos muy sonados, ¿verdad?, en los cuales, pues, por estar dentro del poder público, la gente se quedaba sin pagar impuestos. Pero ya entraremos en algún momento a platicar todos esos bandidajes. Les comento que tenemos esta cuestión del buzón fiscal y ahí nos notifican de toda una serie de cuestiones por medio de las cuales tenemos que estar pendiente, porque la notificación hecha por medio de buzón fiscal está siendo tomada por las autoridades y tomada muy en serio. Algo muy importante es que pues teníamos que las notificaciones fiscales tenían ese carácter cuando se hacían dentro del buzón fiscal. Pero ahora ya no solo eso, también se va a poder embargar fiscalmente por medio del buzón fiscal. Teníamos nosotros una cuestión pues muy añeja que decía que el salario era intocable y que el salario era inembargable. Pues bien, ya la Corte dijo que no, en célebre jurisprudencia, para quien le interese, comuníquese aquí a la estación y se las mandamos, ¿va? En la cual el salario se puede embargar. Solo se embargaba en casos de controversias familiares, ya que algún señor pues ya se salió a comprar cigarros y ya no regresó a la casa, y en esos casos se embargaba el salario. Pues no, ya ahora las tiendas de descuento, etcétera, etcétera, pueden embargar el salario. Y esto está siendo extensivo también para el Servicio de Administración Tributaria. El Servicio de Administración Tributaria puede embargar el salario y no va a necesitar llegar a la casa, tocar la puerta y, perdón, está fulanito, vive aquí fulanito, sí, pues le vengo a notificar y de ahí en adelante se seguían los trámites, la famosa frase sacramental de hice y trabé formal embargo y pues con permiso, lamento conocerlos en esta ocasión, el señor salía y cobraba su religioso 15% de gastos fiscales, ¿verdad?, de su comisión, y pues había que pagar eso porque ya estábamos embargados. No, ahora va a bastar con que se notifique por buzón fiscal, por buzón tributario. Esta cuestión, yo les recomiendo a todo mundo que revisen su buzón, no vayan a encontrarse algún problema. Bien, estas son los cambios fundamentales que tenemos de acuerdo al Código Fiscal de la Federación para el año 2022. Tenemos que estar alertas, tenemos que tomar las cosas en serio. ¿Por qué? Porque el fisco sigue siendo y seguirá siendo nuestro socio que no lo vemos. Yo los espero de hoy en 8 a las 9 y muchas gracias por su atención. Este programa llegó a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia, ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con Bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.